Ordóñez el tema de arranque, particularmente arranque, yo hoy voy a poner acento en la hermenéutica, es decir, en diéresis. Toda esa bibliografía está en el, unos capítulos de Sale Collingwood, no es Collingwood. Bueno, aquí está en la unidad del programa. Es decir, todo lo que yo voy a explicar está en las lecturas. Como todo lo que fue explicado desde las clases dadas por Mañe, por el profesor Gandulia, está todo en las lecturas. Lo mismo sucede con la parte de práctico. O si ya comenzaron con el análisis e interpretación de la fuente, en la parte de práctico. Por eso pregunto, ¿hay dudas que tengan en este momento? Yo sé, nosotros en práctico, los ensayos prácticamente no vemos nada, pero no creo que nos van a tomar en la clase 2 o 5. ¿Cambia uno ya? ¿La unidad 1? ¿La del parcial del martes? ¿Qué? Pero en la parte de práctico, ¿hasta dónde vieron? No sé, solamente con Martín llegamos acá. Empezamos con Martín al inicio del programa de práctico. Sí. Bueno, para el lunes voy a venir a buscar la nota de grabar. Ah, yo soy el grabador, si querés para grabar. Lo que el alumno debe solicitar al profesor o a la profesora es que se den los temas para los que ahora deben ser la revolución historiográfica francesa. Esta revolución historiográfica francesa empieza con Marlowe. Esta es la corriente francesa de Anales, cuyos precursores fueron Marlowe y Jean Febre. Marlowe muere en la Segunda Guerra Mundial. Febre se hace cargo de la dirección de Anales. Brodel es el discípulo de Febre y es la etapa, digamos, predominante de la historia. Digo predominante de la historia porque hay otra disciplina que para este momento cobra auge, la antropología, con Levi e Strauss. Que de alguna forma compite con la historia, que es la etapa de Brodel. Pero para la época de Brodel y hasta la revolución del 68, allí contendríamos nosotros la tercera generación de anales. Esa tercera generación de anales, para hacerlo así muy rápido, ya no apunta, aquí tenemos un tema que es la historia como problema, la historia como totalidad. Es decir, que cuando nosotros encaramos un problema histórico, contemplamos todos los aspectos políticos, los aspectos ideológicos, los aspectos militares, los aspectos sociales, es decir, nosotros vamos a tener en cuenta todos estos problemas para hacer esta historia una historia total o una historia que también podríamos llamar global. Con la tercera generación de anales se produce una ruptura. En historia tienen que recordar que siempre hay rupturas y continuidades. Ahora, ¿en qué consiste en la tercera generación de anales la fractura? A diferencia, ojo, y esto tendría que ver con la unidad siguiente, del marxismo británico, donde en el marxismo británico se mantiene la idea, digamos, de forma totalmente independiente, no es porque anales haya influido en el marxismo británico, pero en el marxismo británico está la idea de una historia total. En cambio, nosotros en Francia vamos a tener una fractura. Ya no se va a enfocar la historia como, digamos, problema total, se va a enfocar la historia como problema, pero aparecerán estudios que tienen que ver, por ejemplo, con la historia demográfica, con la historia de las mujeres, con la historia, qué sé yo, del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de la infancia, la historia de la vejez, es decir, que la historia se compartimenta en lo que podría ser una historia demográfica en relación a la población, al crecimiento, al decrecimiento de esa población, pero ya no contempla la historia en su problema total. Antes, dentro de la historia total, también teníamos en cuenta los problemas poblacionales, no así el de las mujeres, porque el de las mujeres tiene que ver, digamos, con todo un movimiento que indudablemente se liga al feminismo, que es lo que hoy llamamos nosotros los estudios de género. Siempre se concibió, incluso cuando ustedes leen Marlowe, que la historia está referida, y esto desde Heródoto, a las acciones de los hombres, y yo siempre agrego, en clase de los hombres y de las mujeres en el pasado. Es decir, pero como que nosotros, hasta esta etapa, tenemos una mitad de la historia que tiene voz y una mitad que está silenciada, que es la voz de las mujeres. ¿Claro hasta acá? Entonces, esto sería la propuesta de la revolución historiográfica de Peter Berg en relación a Nales. Él va historiando cómo se fue desenvolviendo, cómo se fue transformando el movimiento, que también hay una discusión, era una escuela, era un movimiento, pero esto no importa ahora, sino cómo ese movimiento de anales se transforma a lo largo del tiempo. hasta la actualidad. ¿Claro hasta acá? Otra de las cosas que yo podría agregar, y recuerden que el marxismo británico, ojo, que no tiene influencia francesa, sino que uno después, a través de otros artículos, particularmente artículos de Fontana, van a ligar, digamos, la forma de hacer historia, de historia total, con Marlowe. ¿Claro hasta acá alguna pregunta? Eso tiene que ver con práctico. ¿Eso es la profesora? Sí. ¿Y por qué es la clase 4? Que es la historia social, la escuela de anales. Geremek lo que hace es una apología de Marlowe en cuanto a historiador y resistente, es decir, historiador y militante. En el caso de Geremek, lo que va a plantear Geremek en relación a Marlowe es su forma de historiar, la historia problema, esa historia total, el enfoque, digamos, también, ojo, interdisciplinario, particularmente en el caso de Bloch, la sociología y la sociología durkheimiana, Durkheim, que me imagino que algo tiene que haber visto por ahí en sociología. Entonces, la influencia de Durkheim en la obra de Bloch en relación al método comparativo. Pero el método comparativo de Bloch no es el método comparativo de Durkheim. El método de Durkheim lo que busca en la comparación son analogías. Estas analogías estas similitudes, indudablemente que de acuerdo al método durkheimiano, van a permitir elaborar, digamos, una estructura analógica que va a dar por resultado el que se puedan formular leyes. En el caso del método comparativo, sobre esto se va a volver después en otras clases, pero en el caso del método comparativo de Bloch, lo que importa son las analogías, pero más que las analogías, las diferencias. Las diferencias, porque esas diferencias van a dar como resultado, después de la comparación, lo que es específico de cada sociedad y no de otra. En concreto, cada sociedad tiene rasgos que son propios, que son específicos de esa sociedad y que no tienen nada que ver con la otra. Por esto, el método comparativo de Bloch es un método comparativo histórico. Pero no se basa solamente en analogías, sino que lo que importa son las diferencias. En cuanto a militantes, bueno, más o menos conocen la historia, que participó de la resistencia y que fue apresado y luego muerto, digamos, en un campo de concentración. Que cuando escribe en ese campo de concentración esta mal llamada obra Introducción a la Historia. Por eso es una obra que se inventa y se nota al final. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Paso a la clase 3. La escuela metódica de Bourdet, Urcade, el conocimiento histórico objetivo según Ranke. Esto se vincula concretamente desde la parte de teóricos con la clase que dio Marx la semana pasada. Con el artículo de Fontana, que es el tema de historicismo y nacionalismo, es lo que voy a trabajar yo hoy desde otro autor, y aprovecho y digo cuál es exactamente. Gornblit, perdónenme, Gornblit está en la unidad 2. Yo lo único que voy a pedir de la unidad 2 es Gornblit. Se llama... que les da un panorama, y para qué, que ya haya leído Rama y que tiene en cuenta ya, digamos, cómo se ha dado el proceso historiográfico a lo largo de los siglos, las cosas ya no cuestan tanto, sino que ustedes aquí pueden ubicar en el espacio y en el tiempo estas corrientes historiográficas. Indudablemente que Fontana hará hincapié en el siglo XIX, el Fontana de Prácticos, hará hincapié en el siglo XIX, que es el siglo del imperialismo, del colonialismo, cosa que vimos en una de las primeras clases, y del surgimiento del Estado-Nación. Y el Estado-Nación, por su parte, tiene, pasen y vayan sentándose como pueden. El Estado-Nación va a tener como fundamento el Estado en sí, el surgimiento de los nacionalismos. Entonces, estos nacionalismos son los que justifican o fundamentan al Estado. Por eso muchas veces con respecto al nacionalismo, es decir, son las instituciones que empiezan a surgir, digamos, que aparecen para, digamos, ir limitando el tiempo de la violencia. Ahora, esa violencia está representada por el cuerpo de los pobres, por el cuerpo de los marginados, por el cuerpo de aquellos campesinos que por determinadas razones fueron excluidos de su tierra. Entonces, repito, ya no va a ser para ellos, digamos, un muro de contención el culto, el ritual. Uno, si lee otros textos, por ejemplo, si ustedes no lo tienen en este momento, pero, digamos, el ritual está vinculado al orden. Todo ritual llama al establecimiento de un orden. Pero como las etapas, indudablemente, históricas, se han ido modificando, se han transformado, entonces ya esa violencia no va a ser contenida por el ritual, sino que aparece contenida por otra institución, que es la policía. Entonces yo podría decir, bueno, desde la postura de Atalí, a partir del tiempo de los cuerpos, del tiempo de las máquinas, cuando se acelera la historia, voy a encontrar relaciones también con el tiempo futuro de Koselleck, en relación a las expectativas. Y por otro lado, también voy a encontrar relación con la postura de Vindet. Digamos, el tiempo es tan breve, digamos, los contratos de trabajo son tan breves, que lo que ocasiona dentro de este mundo globalizado es un problema de inseguridad. No hay una contratación, digamos, fija, sino que, bueno, en algunos casos se trabaja 3, 6, 4 meses, de acuerdo a lo que se disponga, y luego verán si se renueva el contrato o si no se renueva. Pero todo esto que estamos comentando está vinculado al problema del tiempo. Entonces, no hay, digamos, si yo pensara en Newton, yo diría, hay un tiempo uniforme, un tiempo que no manifiesta demasiados cambios. ¿Por qué? Porque es un tiempo neutro, es un tiempo uniforme. Pero a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes van a tener en Binde como con Einstein y la teoría de la relatividad se introduce una nueva categoría de pensar en el tiempo, que es la categoría tiempo-espacio. El tiempo, digamos, y su vínculo con el espacio. Y por otro lado, en el siglo XX, con Prigogine, se va a introducir el concepto de tiempo probable, es decir, la probabilidad en relación indudablemente a este tiempo futuro y a este tiempo que se acelera. El tema de la aceleración en Coselec también va a estar contemplado. Entonces va a hablar de una, en el caso de Coselec, de una aceleración, el tiempo se acelera y también de una dilación. ¿Y una qué? Dilación. Es decir, una suerte de atraso. Que indudablemente esa aceleración, esa dilación, va a estar vinculada, digamos, con la idea de Coselec acerca de que hay un tiempo pasado, que es la experiencia, y hay un tiempo futuro, un tiempo expectante, un tiempo que se acelera. Es decir, las formas de los autores de enfocar el problema del tiempo indudablemente que responden a cada uno de los objetivos que se fijaron, digamos, como interés en estudiar el problema del tiempo. Por eso digo, bueno, en el caso de Attali va a hablar de historias del tiempo. Entonces, por eso repito, para Attali, ustedes van a tener un tiempo de los dioses, que es el tiempo, digamos, sagrado, el tiempo de los carnavales, el tiempo de la feria, el tiempo de la iglesia, el tiempo, digamos, de las máquinas, el tiempo de la relojería, que sería el índice que empieza a fijar, digamos, cómo se va modificando ese tiempo. Ahora, también el reloj, el tema del tiempo, digamos, cronometrado, es el tiempo del poder. Y es el tiempo de aquellos que realmente tienen bienes, que pueden acceder a esos objetos que aparecen, que son los relojes. Pero no solamente, digamos, pueden poseer esos relojes, sino que también entienden que de esa manera se controla el tiempo. Se controla más el tiempo que es el tiempo de los otros. ¿Claro hasta acá? Si no, me van preguntando. Yo no tengo problemas en ir, en volver a repetir. La cuestión es que quede claro, porque también quiero... Attali es muy descriptivo en cuanto a la descripción, por ejemplo, del reloj, principalmente de los relojes que se encuentran expuestos, a la del reloj de Praga, habla y hay una descripción muy minuciosa, digamos, de cómo esos relojes estaban construidos, habla de las pesas, habla del péndulo, habla de la balanza. Es decir, Pero a mí, lo que quiero que tengan claro ustedes como alumnos, que yo no voy a ir a preguntar cómo estaba construido, qué sé yo, el reloj de Dondi. Si tenía 25 cuadrantes, 70 cuadrantes, a mí eso no me interesa. Por eso digo, bueno, ustedes se van a encontrar, digamos, con mucha descripción, con mucho detalle, pero lo que nos importa a todo el mundo es que ustedes se queden con lo conceptual. ¿Qué significación tiene el reloj? No, de qué manera se construyó el reloj, si tenía más pesas, menos pesas. No, no, no. Que sepan que sí, por ejemplo, la balanza es una metáfora también del poder. Tiene unas anécdotas. Del poder político. Que cuenta en una fábrica cómo el empleador les atrasaba el reloj cuando entraban. Ah, sí. Y cuando salían y les impedía que entraran con relojes para no poder controlar el tiempo, lo que marca el poder del dueño del reloj para hacerlo trabajar más o menos. Hasta que al final se dieron cuenta cuando hicieron una huelga, una de las primeras. Sí. Creo que lo mismo pasó con una famosa huelga de Citroën. También, después habla de la huelga del 3x8, 3 turnos por 8 horas. Pues es muy, muy entretenido como lo escribe. No, como es lo decir, por eso digo, principalmente en lo que hace a la descripción del tiempo de los cuerpos, cuando empieza, digamos, hay mucha narración. Bueno, cómo estaban construidos esos relojes. Pero lo que interesa, vuelvo y apoyando también lo que vos decías, es lo conceptual. ¿Qué significación tiene el reloj? Por eso digo, bueno, en un primer momento, ¿quiénes acceden al reloj? Aquellos que tienen, pueden comprarlo. Luego empezará en Ginebra, él va a hablar de Alemania, va a hablar de París, va a hablar de cómo se empieza de alguna forma a producir en serie, pero también cómo el contexto histórico hace que determinados avances de alguna manera se detengan, y finalmente va a llegar a decir que uno de los lugares donde empieza, digamos, una producción en serie con respecto a los relojes es Ginebra. Y hasta el día de hoy, hasta la actualidad, nosotros tenemos, bueno, Suiza es el lugar donde uno imaginariamente lo vincula, lo relaciona, lo puede relacionar con lagos, con lo que quieran, con el paisaje, pero en términos de lo que estoy explicitando, uno siempre piensa la relojería, digamos, tiene un centro que es Suiza hasta hoy. Lo que va narrando Atalí es como, digamos, se va el espacio, digamos, que van ocupando Inglaterra, Alemania, como en determinado momento, por ejemplo, dice, bueno, por la guerra de los 30 años, entonces la producción pasa a otro lugar. Y finalmente, él lo que señala, bueno, Ginebra va a ser el lugar, efectivamente, de la producción en serio. Pero el reloj, repito, en términos de trabajo, en términos de prácticas económicas, sirve para el control de los otros. E indudablemente, digamos que el planteo en relación al tiempo de los cuerpos lo va a ubicar temporalmente siglo XV, siglo XVI. Cuando yo paso a Bindé, estoy hablando del mundo actual. Estoy hablando de las características que presenta el tiempo hoy. El tiempo es infinitamente breve. El tiempo es breve y entonces el autor inteligentemente relaciona el problema del tiempo con el problema del trabajo, con el problema, digamos, de la globalización, con las crisis, lo que determina indudablemente que ese tiempo es impredecible. Además de ser breve, es un tiempo impredecible. Entonces, de acuerdo a los distintos autores que yo fui mencionando, lo que nosotros encontramos que hay diversas maneras de concebir el tiempo. Es decir, no hay un tiempo único. Yo podría decir, una de las formas de encarar sencillamente el problema del tiempo, es decir, hay un tiempo lineal y hay un tiempo cíclico. Esta es una forma también de encarar el problema del tiempo. El tiempo lineal es el tiempo del estado. Que sigue, no por casualidad, y también se puede relacionar, y esto, digamos, es la práctica, digamos, que ustedes tienen que aprender, que ustedes tienen que desarrollar con las lecturas. Yo podría decir, bueno, el tiempo lineal yo lo puedo relacionar con la escuela científica alemana. ¿Cuál era la propuesta historiográfica de un Ranke? Claro, que uno tenía que tener en cuenta, digamos, la crítica se tenía que basar en documentos oficiales, en consecuencia en documentos del Estado, y esos documentos eran los únicos válidos como para poder conformar una historia. Ahora, si yo tengo que pensar en términos de documentación y en términos de Estado, puedo, digamos, asociar con la escuela científica alemana, con Ranke, y decir, bueno, la concepción del tiempo en Ranke es la de un tiempo lineal. Repito, ese tiempo lineal es el tiempo del Estado. El tiempo cíclico está asociado indudablemente a la naturaleza. Y ese tiempo cíclico está directamente relacionado con las estaciones. Con la cosecha, digamos, con la siembra, con la producción. Y con los imprevistos, ojo, lo que yo agrego acá, son los imprevistos de la naturaleza. Entonces también, para que vean, digamos que no existe, digamos, un tiempo único, yo puedo pensar el tiempo cíclico, desde lo sagrado, desde lo divino. Entonces voy a decir, bueno, en estas comunidades hay un tiempo que está regido por la naturaleza en términos de producción, pero también hay un tiempo de las divinidades que no son necesariamente las divinidades del Estado, sino que pueden ser la adoración de dioses domésticos. Entonces, hay un tiempo dedicado a esa adoración de dioses domésticos que no tiene que ver necesariamente con los ciclos de la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, yo encuentro, digamos, un tiempo ligado a la producción, que es un ciclo cíclico, que se rige por la naturaleza, por las diferentes estaciones. Pero también sé que ese tiempo, y entonces acá ya le añado, otra característica, es imprevisible. Es decir, yo no puedo a ver, voy a utilizar la palabra pronóstico. Digamos que es una concepción bien racional, a diferencia de la profecía. Digamos profecía que destruye a tiempo. Yo me refiero particularmente a todo lo que sean las profecías apocalípticas. No sé qué fecha están poniendo, que bueno, supone que 2012 que va a acabar el mundo. Entonces, esa profecía lo que hace es, de alguna manera, negar el tiempo. Más que negar el tiempo, es una destrucción del tiempo. El mundo se acaba. ¿Sí? El pronóstico, digamos, es una concepción mucho más racional. Se pronostica. Tal vez puede que se dé o no. Uno dice, bueno, hoy se anuncia lluvia por ahora, pero es un pronóstico. Está de alguna manera mensurado, pensado, ¿sí?, que daba las condiciones, tal vez llueva. Ahora, entonces, en ese tiempo cíclico o en el tiempo lineal, yo voy a encontrar otra diversidad de tiempo. ¿Quieres sentarte acá? ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Qué pasa, digamos, qué tiempo puedo encontrar en el tiempo lineal? Bueno, hay una cronología, y esa cronología, ¿para qué te sirve? Bueno, o sea que esto estaría vinculado, esa cronología, con el calendario. Se hace, es necesario un calendario. Es necesario fijar esas nociones de día, día, de noche, es decir, esas nociones, día, noche, semana, mes, año. Entonces, para eso se necesita la elaboración de un calendario. Nosotros tenemos un calendario solar. Los países de Medio Oriente tienen un calendario lunar. Entonces, dentro de esa cronología aparece un instrumento fundamental que es el calendario. Y el calendario es un elemento del Estado. Digamos, ¿qué otro tiempo yo puedo señalar en relación al tiempo lineal? Es decir, para ver que estas concepciones así, tan categóricas, es decir, hay un tiempo lineal y un tiempo cíclico. El tiempo lineal es el tiempo del Estado, el tiempo cíclico es el tiempo del mundo campesino. Pero, sin embargo, dentro de ese tiempo, de las comunidades, dentro de ese tiempo, de la naturaleza, también hay cambios. Hay otros tiempos. Por ejemplo, bueno, el tiempo de reposo, el tiempo interior, el tiempo para pensar. Es decir, porque no porque estés, uno dice, bueno, trabaja en el campo y lo piensa simplemente como aquel que está trabajando horas y horas en el campo, de la madrugada, digamos, hasta el atardecer, pero también hay un tiempo interior. Es decir, hay un tiempo, digamos, de reflexión, hay un tiempo de pensamiento, digamos, que es íntimo y propio. Entonces yo no puedo ser tan, digamos, tajante y taxativa. ¿Cómo te va, Viviana? Después te veo un poquito, ¿por qué? No, te veo ahora, si querés. Un segundito, chicos, un minuto. Perdón. No sé si bajé de internet un artículo de Prigozhin. Que digo que el tipo, pero yo buscando otra cosa, llegué. es buenísimo porque el tipo hace una comparación de la física y la historia. Visita más blog, a Brodel. Sí, dice que la historia es una ciencia también joven, como la física también es una ciencia joven, porque no entiende, la física todavía está con los determinismos, no pudo salir de esa etapa de pensar las cosas como causa efecto. Interesante. Y hablo del tiempo también, de los tres tiempos de Brodel. Yo igual no entendí mucho, porque da un montón de ejemplos de... Claro, de la corta, la media y la larga. Ese, vos tenés un libro de Privacín. India Privacín, se llama. Claro, ese fue... Ese, porque yo no había escuchado, no había qué cosa hacía para hablar de tío, porque yo no sabía quién era. Él decía que la naturaleza también tiene historia. Porque a veces pensaba que la naturaleza no tenía historia, que era un ciclo que se repetía. Pero la naturaleza también tiene historia, porque no se repite siempre de la misma manera, digamos. ¿Cómo fue la gravedad en los primeros momentos del Big Bang? No lo sabemos. Y también hay historia en la naturaleza. Lo que pasa es que los periodos son más largos, son inmensos y uno piensa que son cíclicos. Pero son cíclicos porque uno vive muy poco para eso. Claro, pero no es igual. Pero está todo en cambiando. Ah, yo tengo todos los DVD. La gravedad es muy difícil de explicar. Yo he leído algo de eso. Son temas, bueno, es lo que dice Privacín, digamos, la física moderna. Nosotros cuando estamos discutiendo ahora con el positivismo y con la física, estamos discutiendo con la física del siglo XIX, pero la física del siglo XX es más delirante que la literatura fantástica. Esa de vista que está la teoría de las cuerdas, la teoría de universos paralelos, ahí. Está buenísimo. Después la paradoja de viajar el tiempo, porque si vos viajas el tiempo... No, pero es interesantísimo el tema. Y además la velocidad de la luz es como una especie de límite de velocidad, nada, puede ir más rápido. Sí. Igual hay algunos que dicen que están cuestionando también eso. Igual para discutir ese tema que está en un montón de cosas, yo no tengo la más puta idea, yo miro el National Geographic y nada más, pero porque es todo matemática además. Claro. ¿Cómo se salió ese nombre? Que anda fundamental, vos fundamentemelo de punto de vista. La energía igual a masa por la velocidad de luz al cuadrado, creo que. ¿Por qué? Y ganó de con estrías. ¿Cómo con estrías? dejaste el negocio, porque no sigue, no dijiste nada, y dejaste el negocio, bueno, no muestras que es la verdad. ¿Y qué? Era un millonario. Era un millonario. No, no, bueno, eso es como el contrató Perón para la energía nuclear, ahí en Bariloche. Es alemán. Barca cañón, sí. Pero dicen que a partir de toda esa de todo ese verso, claro, empezó con eso y se puso importante. Había un montón de principios, inclusive en la actualidad quedan cosas de eso todavía, y que yo no sabía que tenemos satélite hecho acá. Todo el satélite parte, pero hecho acá. Bueno, pero estamos en un desarrollo para, no solo para hacer los satélites, sino para llegar. Hace más de 50 años. Sí. Y sí, porque... Oh. Oh. Oh, un poquito. Bueno, pero eso es la ideología del imperialismo, que no es idea, que acá son todos indios, sucios, pobres, negros, y salvajes. Por eso me gustaría tener en el bolsillo siempre muchos pasajes de avión para regalarle a todo lo que dice. Por acá la Argentina, viste, sí, porque toda la gente escucha, bueno, cualquier radio, pero viste que radio dice, es la típica radio imperialista. Entonces yo digo, cada uno dice, no, porque la Argentina es el único país del mundo, bueno, toma, te regalo el pasaje, andate, y no venga nunca más. Y le firmo un pasaporte que da sin retorno. Ah, pero claro, ¿y cómo se lo sacas? Si te lo da el nombre de negro que le tocaba, no sé qué, te hacían olvidar de todo, y vos, claro, te borra todo. Claro, y después se van a hacer el triunfo, pero nadie dice, no, pero acá estudiamos, acá, acá está una porquería, claro. También me da una bronca. Se van a hacer a lavar copas, ¿no? Esto es lo peor. Ah, sí, gran hermano. Sí, sí. Tiene que mandarle algo a la radio, uno que mandando. Sí, sí. Te ponen acá una cámara en la puerta de tu casa. Y hay que entrar, salir. Eso no se puede hacer el tema legal. Sí, pero no es que venden en precios sobre la seguridad. Sí, sí, mentira. Imagínate la idea con todo esto. Si queremos, yo te, que está bien. Si ponen cámara, que pongan cámara en la casa del comisario, en la comisaría, yo quiero mirar de casa que hacen eso. Claro, claro, yo quiero ver qué hacen eso. Que me pongan monitor. Está bien, ustedes ponen cámara. Yo también pongo las mías. Tiene una cámara dentro de la comisaría. Quiero ver cómo nos van a vigilar los dedos. Y a ver los negocios que hacen. Y atrás. Si ponen cámara, a veces no saben dónde están metiendo. Y eso es lo capitalista del juego. Así que no saben nada de eso. Y además es escandaloso, digamos. Había visto una lista de esto. No, cada vez más, cada vez más. Ahora se dice, pero que en Chile no existe la comunidad. Ahora salieron con el tema de que mataron a ese mexicano. ¿Lo mataron a un mexicano? En la ciudad. Y además como tiene que poner una cámara acá por todo el pueblo, y millones de cámaras, una cámara en cada... Hay que salir el comando, boludo, la noche todo el mundo. Además que nunca se esclarece nada, nunca se... Digo, está bien. No, más vale, es el panóptico de Foucault. Foucault tenía razón cuando hablaba a veces el panóptico. Porque es el panóptico, porque el panóptico es visión, para afuera y no para adentro. O sea, y además es psicológico, porque uno sabe si la cámara está enchufada o está colgando. ¿Qué te parece, joder? Sabes todo. Sí, además podés torsionar, ya para todas las peores cosas, podés torsionar un tipo y decir que la mujer estaba en otro tipo. Decir, mira, pagame tanta guita o... Mira qué pasó hoy, ¿cómo agarra esta camarita? Y está todo el día mirando así, dice... Esta es mi mujer. Lo que yo estaba planteando, dentro del tiempo lineal, ¿qué otros tiempos pueden emerger o conviven paralelamente? Yo agrego un detalle. Para Michel de Certeau, que es otro de los autores que ustedes van a leer en relación al espacio, también está el tiempo del accidente. Digamos, es un tiempo imprevisible. Uno puede salir pensando que tiene que cumplir determinado horario, pero supongamos hay un accidente en Panamericana, ese es el, lo voy a tomar digamos textual, ese es el tiempo del accidente, lo cual transforma la programación, digamos, del tiempo que uno tenía en relación a ese día. Entonces hay un tiempo del accidente. Entonces yo digo, bueno, pero en el tiempo del estado, en ese tiempo lineal, ¿qué otros tiempos conviven? ¿Cómo se legitima? ¿Cuál es una de las formas de legitimación del estado? La historia de la ¿cómo? La historia de la tierra. No, lo que estoy preguntando son, perdóname, ejemplos sencillos. ¿Mm? En relación al tiempo. Días hábiles y no hábiles. Días hábiles, por ejemplo, y no hábiles. Feriado. Ahora tenemos un feriado larguísimo. Por única vez vas a saber por qué. El 24 no se trabaja. Ahora, digamos, ¿por qué esos días feriados? Indudablemente en conmemoración al al bicentenario. Pero aparte, ¿qué más? ¿Qué otras lecturas nosotros podemos hacer de esa realidad? Estoy a favor, en contra, no me interesa. Pero ¿qué otras lecturas se pueden hacer en relación al tiempo del Estado? No trabaja el aparato administrativo del Estado. No trabaja el aparato administrativo del Estado. Para que entre más fondos. ¿Cómo? Favoreciendo el turismo para que entre más fondos. Sí, pero también tenemos que considerar quiénes pueden viajar y quiénes no pueden viajar. Y bueno, es una clase elitista, bastante elitista, y ya se preocupa nada más que lo que entonces que pueden viajar. O sea, se genera lo suficiente como para tapar en la clase que no puede viajar. Hay un tiempo del ocio. Pero que también, de alguna manera, no puede llegar a regular el Estado. ¿Qué ejemplos podrían dar? De acá, de la Argentina, de otros países del mundo. ¿Cómo? los momentos para vacacionar. Supóngase ahora, nosotros tenemos un acontecimiento que conmueve a la Argentina, ¿no? Que empieza el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con ese tiempo? Sí, no, pero eso, lo que yo quiero que piensen es que uno puede decir, hay un tiempo lineal que es el tiempo del Estado. Pero con esto, yo podría decir, bueno, reduccionistamente cierro el problema del tiempo. Hay un tiempo lineal que es el tiempo del Estado y un tiempo cíclico que es el tiempo de las comunidades. Se acabó. Pero como estamos hablando de distintas concepciones de tiempo, y son concepciones de tiempo que conviven. Por eso yo digo, bueno, el Estado de alguna manera se legitima, siempre debe legitimarse. Siempre tiene que encontrar, digamos, un consenso. Porque si no, si el Estado, digamos, no se legitima, indudablemente que se produce un quiebre, una fractura, una ruptura. Entonces, ese Estado necesita siempre, desde el nacimiento del Estado, de una legitimación. Entonces, vos me decías los días no hábiles, que están vinculados, también yo lo podría relacionar, ojo, con el artículo del INDEC y el tema del trabajo. ¿Cómo? A partir, yo dije, el siglo de oro del trabajo fue el siglo XIX. Hoy tenemos trabajos temporarios. Entonces, yo podría decir, esos días no hábiles también estaban vinculados al reloj, al descanso, cosas que tratamos antes. Pero esos días, suponete el feriado que tenemos ahora, es un feriado decretado por el Estado. Ahora, ¿ese feriado decretado por el Estado sirve para la legitimación del Estado? ¿Por quién? Y en realidad yo podría contestarte, de acuerdo a lo que vos me decís, ojo, pero el bicentenario es el 25 de mayo. ¿Sí? Que lo legitima desde el poder, el Estado. Indudablemente que lo legitima. Lo legaliza, no sé si lo legitima. Pero el Estado siempre necesita, ojo, de la legitimación. ¿Y si la norma cuestionada? Del consenso. Como que la gente no quiere, no está de acuerdo en que el lunes sea feriado. Pero el feriado. ¿Pierde la legitimidad? No, no pierde. Ya está. La mayor parte de todos nosotros. Te digo, bueno, mi suerte. Un día más. Sí. Aunque estés trabajando en tu casa, sí, en otra. Es un día más. Sí. Sí. La semana de mayo te comemos. Eso, es decir, agarrar la semana de mayo, digo, vos, en una cocina de construir un hecho, en una laburada. Que no es lo mismo que hacer el 25 de mayo, un día, siempre corta. Bien, entonces. La forma, digamos, de acuerdo a tu planteo, digamos, en que vos te legitimás, o en que el Estado se legitima, es conmemorando la Semana de Mayo. ¿Qué otros tiempos aparecen? Entonces tenemos la Semana de Mayo. Es el tiempo de la Semana de Mayo. Que es un tiempo del Estado, pero ojo, también es un tiempo compartido. Es un tiempo de tenerlo 200 años. Bien, ¿qué más? También hay una relación con los religiosos por los feriados de la Virgen, por la Santa. Por sacar el más, creo que si no, no, el macho, el sábado pasado. Bueno, si nos hubiese tocado durante la semana, hubiera sido feriado universitario. Ahora fíjense, por otro lado, es un feriado universitario en una universidad nacional pública, gratuita y laica. Pero se está buscando. Pero se tiene la Virgen, o sea, feriado bancario. Pero sin embargo, la universidad está en el ámbito de la ciudad de Luján. Entonces es un feriado. No, pero ese es el feriado, ese es el feriado de diciembre. Si a mí me hubiese tocado, ¿cuál es la fecha acá en Luján? No, no, el 8 de marzo. El día de la fiesta de Luján, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, si a mí me toca dar clases en Buenos Aires, yo no tengo feriado. Esto es, ahora, por eso digo, la universidad, que es laica, es universidad nacional, sin embargo, no se retrotrae a ese feriado. Es feriado universitario. Nosotros sabemos que en el mes de mayo, por eso yo no toca, me acuerdo el día, va a haber un feriado, si coincide en la semana, con el día de la Virgen de Luján. Ya está en el calendario, en la página de internet, el feriado de mayo. ¿Vos te fijaste? No, pero parece todo el calendario del año, ¿no? Lo vi interesado de loco. Vale, entonces, yo podría decir también, dentro del Estado, tomando el ejemplo de Luján, hay un tiempo que tiene que ver con las municipalidades, que a su vez se dan sus propios tiempos. Independientemente, ojo, de la organización del Ejecutivo, pero que a su vez se dan sus propios tiempos. Entonces, lo que quiero que quede claro, que en cada, digamos, situación histórica, nosotros tenemos diferentes tiempos que convergen. Entonces, uno tiene que tener en cuenta cuál es el contexto histórico, cuál es el espacio y cuál es el tiempo y qué tiempos estamos manejando. Entonces, no quedarnos simplemente con el pasado, presente y futuro. Es decir, la historia no es pasado, uno dice la historia es pasado, presente y futuro. Y entonces ir pensando y reflexionando sobre las lecturas acerca de las distintas posiciones, posicionamientos, de comprender las formas del tiempo. Lo que sí es clave al cerrar estas lecturas es que nosotros nos manejamos con una diversidad de tiempos. No hay un solo tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ese concepto de tiempo, pasen su tiempo, por favor. Ese concepto de tiempo va ligado al concepto de espacio. Entonces, el concepto de espacio, en primer lugar, va a aparecer como el espacio físico. Nosotros tenemos un espacio físico. Si yo tomo a uno de los fundadores de Anales, Lucien Febvre, va a decir, en ese espacio físico hay puntos de apoyo. Esos puntos de apoyo, por ejemplo, son la montaña, la meseta, la llanura. Lo interesante, aquí viene el tema del espacio, que se liga con otra disciplina, que es la geografía. Y fundamentalmente, Vidal de la Blas. Y aquí aquellos que estén cursando geografía, o que tal vez la vayan a cursar en el segundo cuatrimestre, se van a encontrar, digamos, con este movimiento, el positivismo, que otorga, digamos, respuestas, múltiples respuestas, en relación al medio. Entonces yo puedo decir, de acuerdo a la postura de Lucien Febvre, y tomando en consideración la influencia de la geografía, pero no de la geografía determinista, que esa sería la geografía ratzeliana, Ratzel, sino que tomando la postura de Vidal de la Blache sobre el posibilismo, dirá, bueno, hay puntos de apoyo, que son la montaña, la meseta y la llanura. Ahora, ¿cómo se vincula, digamos, la geografía con la historia? Y por lugares geográficos de batalla, te da muchas posibilidades de estudiar cómo eran las condiciones de batallas o de pueblos. Claro, pero estamos hablando del espacio. Sí, porque el espacio también es un problema del hombre. Exactamente. Ahora, acá lo que encontramos en estos puntos de apoyo, que son diferentes espacios físicos, que a su vez van a generar también, de acuerdo a las condiciones ecológicas, diferentes relaciones, diferentes prácticas económicas. Entonces, este no es, digamos, no se resume en un espacio físico, sino que al ir individualizando las diferentes regiones, yo voy a encontrar, indudablemente, las prácticas sociales, económicas, culturales, políticas, sumamos todo, van a tener, digamos, seguramente, una conformación distinta en la zona de la montaña si yo la comparo con la zona de la llanura. La geografía condiciona el sistema, ¿no? No es que condiciona el sistema, porque yo te doy un ejemplo por la especialidad que yo trabajo. Digo, el antiguo Irak. Ahí yo tengo dos ríos, que son el Éufrates y el Tigris, y esos ríos son irregulares. Entonces, yo pienso, digamos, que la geografía condiciona, voy a decir, bueno, caigo, digamos, en determinismo geográfico. Sin embargo, ojo, hubo que aprovechar los riachos, los meandros, que se forman, que salen, digamos, de cauce, del Tigris y del Éufrates, para llevar a cabo todo un proceso de canalización. Ahora, ¿por qué se lleva a cabo esa canalización? Porque se necesita más tierra productiva. Y esa tierra, para que sea productiva, necesita de agua. Es decir, cuando ustedes, el año que viene, si Dios quiere, nos encontremos, va a ser mucho más compleja la cosa, son un montón de civilizaciones todas juntas, pero se pasa igual que esta. Y nosotros vamos a decir, bueno, todas las ciudades, en lo que sería el sur del antiguo Irak, están junto a los ríos. Ahora, para ganar tierra al río, entonces empieza todo ese proceso de aprovechamiento de la tierra, de hacer útil la tierra, cuando también tienen problemas de salinización. Ese problema de salinización lleva al desplazamiento de población. Entonces, nosotros vamos viendo, pero sin embargo acá está hombres y mujeres transformando ese ámbito geográfico para hacerlo habitable. Entonces, el espacio de siempre que va a tener que ver con la razón que los hombres establecen con el espacio. ¿Cuál? Muy, ¿a quién dice eso? Inconstante. Y además, ¿quién de las que estamos estudiando y trabajando? Brodel. En el Mediterráneo. El Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo, pero cuando ustedes lean el artículo de Devoto, que va a ser hacia un análisis más profundo, dice, bueno, Lucián Febre probablemente fue el padrino de Fernand Braudel, fue el que lo orientó, uno podría decir entre comillas, el padre académico de Fernand Braudel. Es decir, en Febre había un interés, entre los intereses que tenía, porque está el tema de las mentalidades, hay un famoso libro, el de Rabelais, él habla de el utillaje mental, y al mismo tiempo trabajó sobre regiones. Exactamente. Entonces, trabajó sobre las regiones, Felipe II y el Franco Condado. Y después nosotros, digo, bueno, Lucián Febre escribió Felipe II y el Franco Condado. Febre escribe el Mediterráneo en la época de Felipe II. Se invierte el contexto. ¿Quién adquiere preeminencia? Digamos, en el caso de Lucián Febre, si yo digo Felipe II y el Franco Condado, lo que tiene preeminencia es, digamos, ese carácter político. Luego está asociado con lo regional. Si por otro lado, entonces yo hago la lectura a través del título nada más, el Mediterráneo y Felipe II, lo que toma, digamos, preeminencia es el espacio. Pero no es solamente el espacio, sino que es la relación de los hombres y mujeres con ese espacio que es el Mediterráneo. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, yo digo, ¿por qué hice una señal? Si yo digo, entre los intereses de Lucián Febre estaba el tema de las mentalidades, ¿no? El estudio de las mentalidades. Cuando vos decís que montaña, meseta y llanura, yo pensé en cómo la gente, cómo las personas van formando sus culturas y sus prácticas en esos diferentes lugares. Estoy viviendo un tiempo largo en las montañas. Claro. Y yo no soy de las montañas, yo soy de claro, con la vida. Y me llamaba mucho la atención determinadas cosas, como por ejemplo el tema de recoger leña en el otoño. Y que lo hacían hasta la gente que tiene dinero, ¿no? Digamos, no era una cuestión de tener, y la atravesaba a las personas que eran de ese lugar. O leña, o la calefacción, o lugar. Y no hacía frío aún. Para mí no hacía frío, digamos. Estoy habituada a vivir en la pampa húmeda con calefacción. Claro, pero es. Y sin embargo, digo, wow, ¿cómo esto a la gente se le ha hecho carne vida? Porque es un sistema de prevención. No, se habrán muerto aquí de tanto, pensaba que no, los vientos, el cambio rápido de los vientos, el frío, indudablemente las formas de vida difieren de una región a otra, porque son regiones diferentes. Ahora, lo que yo decía con respecto al subtilaje mental, cuando Lucián Febre escribe sobre el problema de la incredulidad, del no creer en la época de Rabelais, él lo que está haciendo es un análisis de la historia de las mentalidades. Entonces, él habla, digamos, de instrumentos de análisis como el utillaje mental, ¿no? Digamos, es una forma de aprender, digamos, a ese sujeto histórico, pero desde el punto de vista de las mentalidades. Entonces yo puedo agregar ahora, no solamente hay un espacio físico, sino también hay un espacio mental. Es decir, uno, ustedes lo van a leer en Fernando Devoto, sobre el tema del espacio, y entonces va a ir mostrando cómo se va transformando en la escuela de Anales el tema, digamos, del espacio. Entonces yo ya no hablo solamente de un espacio como el tiempo. Yo no hablo de un espacio solamente físico. No hablo de regiones, sino que estoy hablando también de espacios mentales. Hay un famoso, digamos, trabajo excelente de Gastón Bachelard, que se llama La poética del espacio. Entonces, digamos, en esa concepción de Bachelard sobre el espacio, va a tomar el tema indudablemente de la casa. No sé si lo comenté acá. ¿No? Va. El tema de la casa, entonces, bueno, yo puedo pensar la casa, digamos, en términos subjetivos, en términos, indudablemente que lo vincula, digamos, con la poesía, en esa poética del espacio, hay un espacio subjetivo. Ese espacio subjetivo es el que cada uno de nosotros tenemos en cada una de nuestras casas. Es el espacio de los secretos, es el espacio de la convivencia, es el espacio del conflicto. Eso tiene que ver con el espacio subjetivo. Pero también esa casa está construida de determinada manera. Hay puertas de acceso, hay paredes, hay rincones, y toda esta descripción, hay ventanas que yo estoy haciendo, eso se corresponde con el espacio objetivo. Entonces yo puedo decir que dentro de un mismo lugar me encuentro con un espacio subjetivo y un espacio objetivo. Yo podría decir un espacio formal. Acá hay una ventana. Mientras, digamos, los que viven en la casa no le asignen a esa ventana, digamos, un lugar especial, por llamarlo de alguna manera, va a ser un espacio objetivo. Ahora, si esa ventana se conecta, digamos, de alguna manera con el mundo de la familia, porque, digamos, esa ventana puede ser el indicador de la presencia, pero también de la ausencia. Entonces yo ya ahí lo estoy planteando en términos de subjetividad, sino simplemente es una ventana. Más cuadrada, más rectangular, eso hace a lo formal, a lo objetivo. Entonces, yo digo, bueno, desde Bachelard lo plantea, indudablemente que esto que yo lo estoy trabajando en historia se trabaja en arquitectura. Es decir, tomar la poética, ese libro, del espacio, pero que sirve tanto, digamos, para la geografía, para la historia, para la arquitectura, para una serie de disciplinas, que es pensar, digamos, el espacio desde la poesía en tanto espacio subjetivo, en tanto espacio objetivo. Por eso lo que yo voy a encontrar en Rabelais, digamos, que trabaja diferentes tipos, trabajó diferentes tipos de espacios. El espacio regional, con sus puntos de apoyo, la montaña, la meseta, la llanura, indudablemente tiene un antecedente que es Henri Tirain, pero ustedes lo van a ir leyendo, Pero por otro lado también se abocó a estudiar Rabelais, la Margarita de Navarra, la biografía de Margarita de Navarra, y entonces entra en otro campo, en otro espacio, que es el espacio de las mentalidades, que va a ser también una de las formas constructivas de la historiografía de Anales. Cuando uno recorre la historiografía de Anales, va a aparecer, digamos, una etapa que se conoce como historia de las mentalidades. Hoy la llamaría historia cultural o historia sociocultural, donde los elementos que importan indudablemente se ligan mucho más con la literatura, con la antropología, que con la economía. En una etapa anterior a las mentalidades se desarrolló toda una, digamos, forma de estudio que respondía a la historia cuantitativa, es decir, a la historia que se cuantifica, es decir, y se piensa en términos económicos. Pero uno también hoy se puede preguntar, bueno, ¿hasta dónde la cuantificación sirve? Porque si yo digo, bueno, yo tengo un registro de documentación de 200 años, un registro, yo podría decir, acabadamente completo, entonces puedo llevar a cabo un estudio serio de cuantificación. A medida que yo me alejo en el tiempo, voy a empezar a carecer de elementos para cuantificar. Entonces yo digo, bueno, en alguna fuente aparecen vinculadas con el antiguo Irak y yo deporté a 12.759 personas. En otra fuente dice, y yo deporté a 1.400 personas. Entonces a mí, para su momento, la historia cuantitativa no me servía. ¿Por qué? Porque esas cifras, indudablemente, están ligadas con el poder. Entonces son, por un lado, cifras hiperbólicas y por otro lado, cifras redondas. Más con el tema que tenía, que se contaban los triunfos, mejor dicho, se contaban las desgracias como si hubieran sido triunfos. Entonces, ¿qué cosa voy a cuantificar? Es muy diferente cuando yo tengo, por ejemplo, censos. Aunque todos sabemos también que en esos censos se macanea. Pero hay que buscar, digamos que ahí está la habilidad del historiador, de la historiadora, para ver en qué momentos uno encuentra que efectivamente los datos que se están aportando están macaneados. Es decir, porque yo puedo ir a hacer un censo, usted tiene radio, usted tiene televisión, usted tiene un plasma, y qué sé yo, ¿se juegan tantas cosas? Hay que llamarse Moreno. Estaban las tablillas. Es complicado, no mientas, es complicado. Tablillas de antigüedad. En Egipto se tienen papiros. Si tienen tipo de capacidad, los tablillos. Sí, porque los egipcios contaban. Se ponen cosas culturalmente interconectadas. En las tablillas también, pero uno no tiene el registro de los digamos, una secuencia completa, como para decir, bueno, efectivamente, muchos se casaban como muertes naturales, porque son iglesias, condenadas. Entonces, por ahí tenemos la documentación. Muy difícil, la verdad. Entonces, yo puedo completar, ojo, puedo hacer un estudio económico, pero no de cuantificación, porque para eso yo necesito serie. Y seguramente en estas instituciones o en cualquier otra, no las podía encontrar. De acá a 200 años para atrás, mucho más fácil. Uno va al Archivo General de Nación, busca toda la documentación que le importa, digamos, en términos económicos, como para llevar a cabo una historia cuantificada. Ahora, después de esa historia cuantificada, aparece este movimiento de la historia de las mentalidades, que luego se irá transformando hasta lo que se llama historia cultural, historia cultural. Pero lo que quiero que quede claro es que esta noción de espacio, junto con la noción de tiempo, son diversos. ¿Se comprende? Hay tiempos distintos y, por otro lado, tiempos que conviven. Hay espacios. Es decir, hay una multiplicidad de espacios que nosotros ocupamos en el día, en diferentes lugares. Yo salgo de acá y paso a otro espacio. O puedo en entrar y salir, es lo que estoy compartiendo, son diferentes espacios. El espacio, digamos, es el que está allá afuera, y este es el espacio nuestro. Entonces acá también se juega, ojo, la noción de alteridad. Aquí estamos nosotros, les guste o no, escuchando, tratando de captar todo esto que se está diciendo, y por el otro lado, los otros están afuera. Y lo que yo tengo que hacer en este momento es decirle a todos, pasen para incluirse y no quedar marginados. Porque si no, tengo el espacio del otro y el espacio nuestro. ¿Se entiende? Es decir, que esto tiene que ver también con, yo lo debo haber dicho en más de una clase, o en alguna clase, con características propias que tienen que ver con nosotros. Y cuando digo con nosotros como argentinos. Nosotros también marcamos la alteridad. Entonces uno dice, como siempre digo, acá adentro todo fantástico, todo no, esto es una barbaridad. Pero afuera, el afuera es otra cosa. Entonces uno, yo digo, bueno, los bolivianos, los paraguayos, es la forma para dirigirnos peyorativa es el bolita. Pues más que no es una cuestión de espacio. ¿Eh? Es una cuestión de espacio. Es una cuestión de muchas cosas. Y una creación de fronteras, que te marca dónde está el otro. Son todas creaciones ficticias, porque en un momento, antes de toda la creación de las nacionalidades, esa noción de frontera no existía y éramos todos uno. Esto era todo el virreinato del Río de la Plata. Pero después nosotros empezamos a construir fronteras, nosotros no las construimos, nos construyeron las fronteras, ¿no? Y empezamos a marcar el otro. Pero después esa noción del espacio y de marcar el territorio. Es decir, de acá para acá somos nosotros, inclusive dentro de Argentina también. Estoy diciendo, hay un libro muy interesante que debe estar acá en la biblioteca de Luján, pero yo lo compré y después lo dejé en la biblioteca de Luján, que se refiere a la mano de obra boliviana y paraguaya en el ámbito de la construcción. Es decir, están tomadas lo que sería historia oral. Están tomadas digamos, a través de las entrevistas orales que después se plasman por escrito, cuáles son las impresiones que tienen los paraguayos y los bolivianos que trabajan en las obras de construcción. Entonces siempre lo que se marca en ese libro es, digamos, el carácter peyorativo, la forma de dirigirse al otro, porque supuestamente no pertenece a este espacio, pertenece a otro. ¿Se entiende? Entonces no es que se, por eso yo estaba hablando de la inclusión y la exclusión. Siempre hay un otro. El tema es si a ese otro se lo incorpora o si por el contrario se lo margina. Y este es el gran tema hoy, no solamente, digamos, en nuestro país, sino en el mundo. tenemos los extranjeros, los que no son, los otros, o sino aquellos a los cuales se les hicieron creer que pertenecían, ¿sí? Porque supuestamente compartían una lengua que les había sido impuesta. Se me ocurre en este momento que fue el caso argelino, Francia y Argel. ¿Cuándo? Los Kelpers en Malvinas. Sin embargo, los chicos, aunque son ciudadanos de segunda, quieren seguir siendo ciudadanos de segunda. Es decir, ¿por qué? Porque tienen toda una cultura, tienen un mundo de tradiciones que no tienen que ver con lo nuestro, sino que tienen que ver con Inglaterra. E indudablemente que la distancia hace, por otro lado, no solamente, yo te diría, desde la lengua, digamos, que se hacen mucho más conservadores. Es decir, los rasgos culturales quedan acentuados más profundamente que en el mundo urbano, donde el mundo urbano todo se va modificando rápidamente. Lo que hace 10 años, qué sé yo, tal vez era mal visto, no se aceptaba, hoy es moneda corriente. ¿Cuántas siete generaciones para decir ingleses, verdad? ¿Siete son? Pero lo concreto es que prefieren seguir siendo ciudadanos de segunda. Se les hicieron, por eso digo, se les hicieron creer que pertenecían, pero andá e instalate en la metrópoli. Entonces después vemos qué pasa. Bueno, entonces, repito, el tiempo y el espacio son categorías abiertas. Hay diferentes espacios y no hay que pensarlo, por eso marqué el espacio físico y el espacio mental. Ustedes tienen que leer, seguramente para los prácticos, la larga duración de Brodel. Brodel es el que trabajó lo que yo llamaba el Mediterráneo y Felipe II. Ahora, en Brodel, ¿qué aparece? Y ahí tenemos, digamos, las distintas concepciones del tiempo. En Brodel hay un modelo de tiempos, como dirían otros, un motor de tres tiempos. El tiempo del acontecimiento, o tiempo también llamado corto, el tiempo de la coyuntura, o tiempo medio, es decir, coyuntura, por ejemplo, una crisis económica, que dure, no sé, vamos a 17 años. Ese es el tiempo de la coyuntura. ¿El tiempo del acontecimiento? ¿Cuál es? El tiempo corto, el tiempo del acontecimiento, ¿cuál es? El momento. Yo digo el 25 de mayo. El 25 de mayo es el acontecimiento. No va a estar toda la problemática a por qué llegamos al 25 de mayo. Pero uno podría decir, en términos de historia, pensando en términos brodelianos, yo voy a tener el tiempo del acontecimiento que convive con el tiempo de la coyuntura, el tiempo de la crisis, el tiempo de las revoluciones, y voy a tener el tiempo largo o la estructura de larga duración, la longue durée, que aparece siempre en francés. La larga duración. Esa larga duración es la geo, para Brodel, es la geohistoria. Y acá vemos Lucien Febvre. Esa geohistoria, ¿cuál es la estructura de larga duración? Hay un tiempo corto que es el tiempo del, perdón, hay un tiempo corto que es el tiempo del acontecimiento. Hay un tiempo de la coyuntura o tiempo medio y hay un tiempo de la larga duración. ¿Cómo se llamaba el libro de Brodel? El Mediterráneo y Felipe II. ¿Cuál es el tiempo de la larga duración? Claro, pero ¿con qué? Durante el reinado de Felipe II. Sí, pero eso es lo político. Yo podría decir, bueno, eso puede ubicárselo en el tiempo corto. Digo, el reinado de Felipe II. Es infinito, de ahí hasta ahora, con todo. ¿Qué es infinito? Y el tiempo del Mediterráneo. Es el tiempo que que ha durado el Mediterráneo desde los orígenes del Mediterráneo, desde, no sé dónde se remontó hasta Felipe II, que fue el que él trató. No, lo que pasa es que él hace lo siguiente. Él pone como título el Mediterráneo, ponele para hacerla yo más clara, bajo el reinado de Felipe II. Entonces pienso, en términos de tiempo corto, en tiempos del acontecimiento, bajo el reinado de Felipe II. Si tomo el Mediterráneo, ahí me va a aparecer el tiempo medio y el tiempo largo. Entonces, ¿cuál es la larga duración? Porque yo digo geohistoria. Es una estructura de larga duración. Geo. Es el lugar físico. El Mediterráneo. ¿E historia? La historia del Mediterráneo, del transcurso de los hombres. Los hombres que viven en hombres y mujeres, es viven. Decir, cuando hablamos de la historia, hablamos de los hombres y de las mujeres. En un tiempo y en un espacio. Cuando hablamos de la estructura de larga duración y decimos geohistoria, es el Mediterráneo y la acción del hombre y las mujeres y de las mujeres sobre el Mediterráneo. Esto hay que tenerlo muy clarito, porque después cuando uno pregunta se arman los grandes desbarajustes. Cuando uno dice, a ver, ¿cómo es la larga duración? Y entonces uno puede preguntar, ¿por qué la llamamos geohistoria? Porque por la parte de la disciplina geografía, lo que hizo fue hincapié en el Mediterráneo. Juntando la historia con la geografía, es como el Mediterráneo, digamos, brinda recursos, y si no los brinda, es la acción de los hombres y las mujeres en ese mundo mediterráneo. Entonces yo puedo pensar desde la pesca, desde las aceitunas, desde los olivares, desde todo aquello que tiene que ver con el Mediterráneo. Entonces, ahora, yo digo, bueno, la pesca, esto tiene que ver con el tipo de trabajo, con las prácticas económicas que se llevan a cabo. Como decía Brodel, como que el Mediterráneo es una gran balsa. Pero es una gran balsa donde también aparece lo interesante, se deslizan, van y vienen las ideas. Y las ideas van acompañadas con los intercambios, con el comercio. Entonces nosotros empezamos a encontrar, digamos, un mucho más amplio que no se reduce, qué sé yo, a la pesca de determinado atún en la zona del Mediterráneo. ¿Se entiende? Sino que es el Mediterráneo y la acción de los hombres y las mujeres en ese medio. Entonces yo puedo decir, bueno, todo lo que es la zona mediterránea es una zona de oliva, es una zona... hoy que tan en boga está la dieta mediterránea. Entonces uno, ¿y qué piensa en la dieta mediterránea? En tomates, aceitunas, bueno, eso está vinculado digamos, no es casualidad que se llame la dieta mediterránea, sino que está ligado con los productos de toda esa región, que no se compara con la nuestra. Vos hablabas hoy de la pampa húmeda. Entonces, todo el tipo de cultivos, salvo cuando empezamos a analizar las regiones del país, donde también nos vamos a encontrar, digamos, aquellas que responden a un clima mediterráneo. Porque él hablaba ahí de cómo un griego, por ejemplo, se sentía como si estuviera en su casa estando en España, porque por lo que es el clima, porque es el, como que fuera un ciudadano del Mediterráneo. Es decir, que ya si, por ejemplo, estando ya en Alemania, como se sentía como estaba fuera de su tierra, pero viviendo en lo que es las costas del Mediterráneo, como era, como compartir un lugar común con los demás, y como un sentido de pertenencia también, porque se encontraba con los olivares, con el clima, los vientos, la navegación, que era como un ciudadano de, también que había nacionalidades, pero como el sujeto se sentía como perteneciente a ese lugar. No, lo que estás aportando es interesante, porque una de las últimas obras que publica, que es una obra inconclusa, Brodel, es La identidad de Francia. Y entonces ustedes van a leer toda la crítica de Perry Anderson, marxista inglés, de la historiografía marxista británica. Y Perry Anderson analiza el texto, los volúmenes sobre la identidad de Francia. Como también Devoto analiza el Mediterráneo y llega a considerar que en realidad la postura de Brodel en relación al tema del Mediterráneo y desde las diferentes disciplinas, particularmente la geografía, es más bien determinista económica. Es decir, como que se hubiese alejado de ese posibilismo de Vidal de la Blas que había sido recogido por Lucien Febvre. Pero con respecto a la identidad de Francia, lo que marca Perry Anderson es que él vuelve a escribir sobre el tema de la demografía, es decir, sobre el tema de la población, sobre el tema de la geografía, pero entonces él empieza todo un análisis, ¿qué es la identidad de Francia? ¿Cómo se construye la identidad de Francia? ¿Podemos hablar de una identidad de Francia? Y entonces él va a destacar cuáles son las características únicas que lo diferencian al francés del inglés, qué sé yo, del español, del italiano. Entonces, una de las características que se puede señalar es que tenían un control de la natalidad que para esa época, en otras regiones, no se encontraba un control de la natalidad de ese tipo. Y así se van haciendo una serie de... así se van dando una serie de... digamos, de respuestas, y finalmente lo que dice Perry Anderson, que por eso lo vinculé con lo que vos dijiste, medio como que hay un ciudadano del Mediterráneo, ¿no? Y entonces, que en esa identidad de Francia, en realidad lo que se está, o lo que intentó, porque faltó el tercer libro de Brodel, es de alguna forma remarcar, digamos, ese nacionalismo francés. Es que en esa construcción de la identidad de Francia estaba también, ojo, toda la situación histórica. Brodel termina con la Revolución del 68. Ahora, si termina con la Revolución del 68, también tienen que pensar, digamos, en el plano político, quién había estado gobernando y quién era la figura que se mantiene. Y después del 68 vemos un retiro, hay cambios en la política, cambios en el ámbito universitario y un, si se quiere, un desplazamiento de Brodel. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es la identidad de este tránsito? ¿A qué llamamos identidad? Cuando la identidad, como la nación y el nacionalismo, es una construcción ficcional, ficticia, es una construcción que se inventa. Indudablemente que se impone. Entonces la identidad, más que, digamos, agrupar, separa. La identidad levanta fronteras. Y para esto hay que leer a Sigmund Bauman, que es un sociólogo que hoy está escribiendo, viene escribiendo, digamos, hace unos años, sobre todo este tema. Bueno, la identidad, en realidad, más que agrupar, separa. La identidad levanta fronteras. Entonces dice, bueno, también, ojo, dentro de la identidad uno se puede encontrar con momentos identitarios. No sé si se entiende. Yo voy, participo de una movilización y por ese momento yo pertenezco, qué sé yo, a ese grupo X. Una vez que me fui, ya estoy solo. Entonces es lo que él llama las comunidades persas. Por un rato me cuelgo, estoy, me identifico, soy, y luego cuando ese acto se acaba, se finaliza y cada uno vuelve, entonces, digamos, se toman otra vez las diferentes, yo podría decir, identidades, ¿no? Pero en concreto, la gran crítica de Perry Anderson a Brodel es de qué identidad de Francia hablamos. ¿Cuáles son los elementos identitarios que hicieron que tuviese un carácter único? Entonces dice, bueno, a partir de ese análisis y de la crítica, Perry Anderson va a ir marcando cómo a lo largo de años se escribió sobre el carácter nacional y cómo después el carácter nacional se modificó por la idea de identidad. Como que la idea de identidad aparece como mucho más reflexiva, mucho más subjetiva, mientras que el carácter nacional, cuando uno dice, a ver, los italianos, no sé, sienten amor por la vida, por el canto. Usted dice, de alguna manera, dando las características que hacen a un pueblo y que lo diferencian de otro. Entonces, a esto es lo que se remite el carácter nacional. Pero él va mostrando cómo ese carácter nacional se va modificando, va cambiando, indudablemente, por las circunstancias históricas. Entonces el carácter nacional va a aparecer reemplazado por el tema de la identidad. Entonces dice, bueno, en realidad el concepto de carácter nacional para Terry Anderson es objetivo. El tema del carácter, de últimas, es como me ven a mí de afuera. ¿Sí? El tema de la identidad es más trabajoso, porque la identidad, y por otro lado, hay que construirla. Entonces vuelvo a repetir, acá... No viene, ¿cómo? La identidad. No está como desprendido, no se va armando bien de eso. Qué fuerte este baúl, ¿eh? Me gustó este baúl. La identidad levanta fronteras. Baúl, Sigmund. Sigmund es todo. Lo mejor es pensar en voz alta. Baúl, ¿cómo era? Yo tengo un libro de baúl. Acá en este país, a mí se me golpea mucho porque tengo, como de la mayoría, totalmente. Sin embargo, tengo un sentimiento positivo respecto de la tierra donde yo nací. que es acá. Y que no sé cómo es esto de la identidad y la línea de acá, hasta por la cuestión de este crisol, que no me gusta usar esa palabra, ¿no? Crisol, porque como está como muy utilizada y como que es muy bueno que sea el crisol. Entonces no, no quiero decir nada. Más empujada de su sentido. Es como que me parece eso, ¿no? Cuando estás en la final y me pregunto cómo formar, me preparo todo, que estamos en la base común, un idioma común, que se va a partir de la escuela. Claro, todas estas características que vos me estás planteando en este momento, partiendo del carácter nacional, primero te voy a responder una. El tema de la identidad, yo digo, como la historia, los conceptos también se transforman. Entonces llega un punto que se abandona esta idea de carácter nacional y pasamos hoy al tema de la identidad. Hoy lo que está en boga no es el carácter nacional, sino que es el tema de la identidad. Ahora, todos estos elementos que vos me estabas dando sobre la lengua, sobre las costumbres, todo esto que vos señalás hace al nacionalismo, a la construcción del nacionalismo. Eso pretendía decir, digamos, con toda esa característica. Exactamente. Eso es del carácter nacional, mismo de la identidad, pero voy al carácter nacional. Todos estos elementos que vos mencionaste hacen a un nacionalismo. Entonces, el nacionalismo se construye. Los cubanos podrán decir de nosotros que creemos que Jesús nació de Argentina. Como somos tan ego, como somos tan yo, y entonces siempre está, digamos, la broma. Pero eso que es un elemento que supuestamente hace al carácter nacional. Ahora, si vos empezás a juntar qué caracteriza a un pueblo en relación al tema del carácter, son todos los índices que vos tenés para decir, bueno, supuestamente cómo se construye la nación. Hay que tener una lengua común, hay que tener valores culturales, que posible también religiosos, que se compartan en un territorio. Y esto nos lleva, digamos, a miles de problemas que los pueden el tema que él está trabajando de investigación. Ahora, ¿esto qué significa? Vuelvo a repetir, que el nacionalismo se construye, la nación se inventa. Entonces, es lo que dice Hoffman, el Estado necesita tener una nación, el Estado necesita construir esas bases nacionales. Pensaba todo eso que vos estás planteando respecto a esto, de cómo se transforma este concepto del nacionalismo en la construcción de una identidad, supuestamente sea más psicológico o reflexivo, cultural, o de prácticas más cotidianas, ¿no? Inevitablemente está metido en eso. Sí, probablemente. Nada se inventa. Y a la vez pensaba en los movimientos de los hombres y las mujeres que como contrahegemónica de esa identidad impuesta, ¿no? Siempre hay alguna manera. Claro, pero digamos, cuando se vende. No hay una balanza, ¿no? Morimos aplastados. No, no. Pero. ¿Cómo se va a hacer? Sí, tenés razón.